Radio Frena de Eso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Compañero, ¿me puede decir su nombre? Juan Carlos. Compañero, nos informa que usted fue víctima de las balas y perdigones de la policía. Sí, me dirigen a los policías. Ahora mismo me dirigen a los hospitales de ahí. Ah, pero el camino está difícil y me duele mucho. Me pegaron un costado cerca del hígado. ¿Qué tipo de municiones? Lo siento que tengo los 10 perdigones están adentro y lleva la, están adentro. No sé si al país que esta gente, nosotros defendemos nuestros derechos y no importa que lo que pase, pero no me arrepiento. Estoy dispuesto a seguir luchando. No importa, siempre sabe que uno tiene que pasar por eso, pero sabemos que las luchas son justas y vamos a seguir luchando. A los compañeros que sigan para adelante. Bueno, estas son las declaraciones de una de las víctimas de la represión, de la cruel represión de la que son objeto ahorita los compañeros en el área de la comarca. Como este compañero, hablan mucho que no se sabe todavía cuál será su suerte, otros detenidos y bueno, posible incluso heridos de gravedad. Así que nosotros nos vamos a mantener en comunicación para denunciar pues la brutalidad con que este gobierno narcodictador de Ricardo Martinelli se ensaña contra la población que defiende sus derechos. Su único delito es defender sus derechos. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular.